alzada al vuelo sin motor. Abro mis ojos sin temblar, siempre del mismo lado. Si tras la bola de cristal se ven dos formas de mirar, una imparable, la otra va siempre del mismo lado. Y antes de que pierda la razón, quiero sentir que nada es imposible siempre y cuando no me llegue a despertar. Siempre cayendo sin parar, siempre del mismo lado. Y si me dejas borraré los trazos que me hacen caer. Caeré al tiempo ver llover, siempre del mismo lado. Y antes de que pierda la razón, quiero sentir que nada es imposible. Y antes de que pierda todo lo demás, quiero sentir que nada es imposible siempre y cuando no me llegue a despertar. Que pierda la razón.